La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. West, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Friday, June 7th. Viernes 7 de junio, kicking off the weekend. Puerto Rican Day Parade weekend. It's a very special weekend in New York. Mañana tenemos el Festival de la Salsa en el Barclays Center de Brooklyn. Con el Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa. También el maestro Willy Colón, el León de la Salsa de Venezuela, Oscar de León. El Pavarotti de la Salsa, Tito Nieves. Mi hermano José Alberto el Canario, Raulín Rosendo, Miki Taveras, el grupo Nietzsche de Cali, Colombia, Brenda K-Star, y yo voy para allá a janguear y a tirar paso. Voy a hacer el live, voy a prender las cámaras a las 6 p.m. desde el camerino, Backstage Live. A ver a cuáles de los artistas podemos tener ahí en el live mañana mientras que van llegando y se van instalando. So ya tú sabes. Mañana, live from the Barclays Center, 6 p.m. en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y también lo puedes ver en nuestra aplicación, La Música App. Y escucharme en vivo. You can listen live, of course. Aquí en La Mega de Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos. Bueno, después del concierto, tengo el after party. Te espero en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx, mi gente del BX, mi gente de Nueva York. Allá te espero mañana. Tenemos un party grandísimo en Salsa con Fuego. El domingo te esperamos en el desfile nacional puertorriqueño a lo largo y ancho de la Quinta Avenida, la parada boricua This Sunday. Y tenemos muchas sorpresas, artistas en nuestra carroza este año. Prepárate. Después del desfile, al aeropuerto, derechito para la Isla del Encanto. Me voy para Puerto Rico. Llego para el concierto del Conejo, Bad Bunny. Y después, para el restaurante a comerme mi... Ya ustedes me conocen. You know what I want. You know what I want. Maribel, ¿a qué hora cierran el domingo allá el restaurante? Mira a ver si... Después de las 10 más o menos... Bueno, no, yo creo que no... El concierto va a ser hasta más tarde, no, mano, Maribel, no. Dile que el lunes, si Dios quiere, que el lunes yo paso para almorzar allá, si Dios quiere. Ok, bueno, seguimos. ¡Que siga la música! Me pregunto como si no supiera nada. ¿Qué? ¿Qué cuál era? Y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Se nos da y salimos. especial. Mami, ¿qué será? Tú tienes algo sexy en ti, algo musical. Y enséñame música. Ya sabes que cuando tú la oyes, lo primero que piensas es cogerle un embollo. No es que te apoye, dile no a la droga. Pero si te piensas fumar largo, papá, me guarda. Si te sobra 5.15 la hora, lo que cobra no te da ni para andar la soda. Por lo que se jodó, dale, prende el radio pa' que vacile. Que no le guste la música, dile que es mejor que sin sexo. Tú eres hecho pa' meterle, como tiene que ser. Métele. One, two, step. One, two, step. One, two, step. One, two, step. One, two, step. Ey. Llegó el nene, cuidado que no te quede. Yo tengo la música pa' que te vacile. Con la que brinca mile. Con ella me mantengo y pago mi mile. Gracias a ella, mujeres me persiguen. Sígueme, mami chula. Con la música, vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos a callar en la pista. Mami chula, vámonos en viaje. Dale pa'lante. Dale pa'lante y pa'trás, pa'lante y pa'trás. Esta es la música que se está vendiendo más que el premio. Pa'lante y pa'trás, pa'lante y pa'trás. Esta es la música que le gusta a la nena. Dale pa'lante y pa'trás, pa'lante y pa'trás. Esta es la música que se está vendiendo más que el premio. Pa'lante y pa'trás, pa'lante y pa'trás. Esta es la música que le gusta a la nena. Dale cuando canto. No venga a tirarme que yo te he curado de pan. Ella brinca y salta. Tranquila, ella sabe quién soy.

cuál es tu canción favorita, yo te la mezco en vivo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Preparándote para el fin de semana. Un poquito de lo clásico y un poquito de lo nuevo. Back to back. Tight, tight, tight. Ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo ya yo soy usuario, y el tocarte se volvió necesario. Y ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo ya yo soy usuario, y el tocarte se volvió necesario. Y ando bien loco, mezclando humo y alcohol, viendo salir el sol, mirando la foto. Solo. Tú eras mi tesoro, pero ya no brilla el oro. En la noche oro, pero tú no me haces coro. A 100 por el Teodoro. Ay, ay, ay, ay. Te convertiste en mi vicio. Baby, te lo si me das permiso. Quisiera verte aunque sea para por bicho. Jalarte por el pelo, despeinarte toda. Después te doy chavo para el beauty chon. En ese todo cabe perfecto mi. En la G-Wagon ya no estamos pa' pedicho. Los contigo más son especiales dicho. Te lo juro estoy quitado hace tiempo no. Esperando a verte. Comiéndome las luces y todos los pares, bebiendo whisky, ey, tirando celulares, ey, depresivo al care, ey, buscando una chori, chori, que el corazón me repare, mami, que me ves y me lo pero, ey, no hay una que a ti se compare. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ey. Y ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer. De tu cuerpo ya yo soy usuario, y extrañarte se volvió mi diario. Ok, mira, chequea. Esta canción que le voy a poner ahora se llama Playita, ok. It's called Playita. Es una canción que voy a lanzar ya en par de semanas. Grabé el video. Esta canción se la hice a la wifey. Es una canción así de summer mood, tú sabes, summer vibes, playita vibes. Por eso le puse playita. Let me know what you think. It's a little preview. Ya en dos semanas la lanzo con el video y todo. Con la modelo es la wifey. Vamos para la playa, vamos para la playa, vamos para la playa. Playita. Somos tú y yo hasta que salga el sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. La mente volando es en la arena. Solo somos tú y yo hasta que salga el sol. Oh, oh, oh, oh, oh. Sobre tu piel, sudor empieza a es el ritmo que puedo escuchar para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En los rooftops por ahí, tú sabes. Los que están en la playita, en el lago, en el río, en el parque, los que están trabajando conmigo, los que están en la carretera, gracias por la sintonía en este viernes social, preparándote para el fin de semana, getting ready for the weekend. Puerto Rico Day Parade Weekend, Alex Sensation con la mega mezcla. Let's go. de semana. Con la mano arriba. Súbela, súbela, súbela, súbela. ¿Cuál es el nombre? Rebeca. Ahora sí, mami, ahora sí, mala mía. Escuché Rosa. Es así, cariñosa. ¿Cómo de cariñosa? Mucho, mucho, mucho, Alex, mucho. Del 1 al 10. 20, 20. Rebeca tiene energía, Rebeca. Dale sal. Hola vecina, ¿quién quiere saludar, mi Rebeca? Un saludo para mis nenas, Neyli, Ashley, para Sergey, y un especial saludo para mi jefe Héctor, que me dejó hacer la llamada. Gracias, jefe. Gracias, vos. Gracias. Quédate en línea, mi Rebeca. Have a beautiful weekend. Gracias por la sintonía, mi gente, de Jersey City, New Jersey. Ponme una más, una más, una más, una más. Buenas tardes, ¿cómo te llamas, tu nombre? Buenas tardes, Alex. Dímelo, papi, ¿tu nombre? Jesús, Jesús, desde Orlando, hermano. ¿Cómo está mi gente de Orlando, Jesús? Mi cumpleaños, Alex, mi cumpleaños. Papi, happy birthday. Pégate al teléfono bien, que te escucho lejos. Quítale el diente azul, por favor. O el speaker. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Ahora sí te escucho bien, hermano. Hoy estás de cumpleaños, hoy mismo, hoy. Sí, señor. Voy para ti, Jesús, con cariño. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Jesús. Sí, señor. Señorito, hermano, señorito, feliz cumpleaños, hermano. Bueno, señor. Gracias, Ale, gracias, mi hermano. Camionero activo desde Orlando. Voy para allá. Activo, activo. Hermano, qué quiere hoy? ¿Que le sople la velita o que le partan el bizcocho? María. Tú eliges. Una pregunta difícil. No cae en el gancho el hombre, no cae en el gancho. ¿A quién quieres saludar en tu cumpleaños, Jesús? Hermano, a mis hijos, Jesús, Daniel, Alejandro y Daniela, a mi esposa Marisabel. Y toda la familia, hermano, que tengas un excelente cumpleaños, ya sabes, mucha salud, larga vida, mucho amor, cosas bonitas, que el resto uno se lo busca. Es la cosa, papi, es la cosa. Jesús, quédate, Lina, no te me vayas para cualquier información desde Orlando. Bueno, ya me faltan 20 minutitos para cerrar hoy. Mañana a las 6 p.m. abro el kiosco. Mañana voy a hacer el live. Recuerda que es el Backstage Live. desde el Barclays Center Brooklyn, desde el Festival de la Salsa, donde va a estar el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, Oscar de León, el Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto El Carario, Raulín Rosendo, Miki Taveras, Brenda K. Starr y yo backstage bailando con ustedes y preparando a todo el mundo para el Festival de la Salsa. Eso va a estar brutal. Después tengo el After Party, después de ahí te espero en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx para que vengas a bailar conmigo en vivo. Y el domingo te espero en el desfile puertorriqueño en la Quinta Avenida con todos mis amigos en la carroza de la Mega representando. Trae tu bandera, ya tú sabes. All right. Mete mano, mi hermano DJ Diego en Puerto Rico. Dale para abajo, Diego. ¡Huye! Recuerda que mis amigos de Lodging Group tienen un especial ahora mismo, $99 a San Juan, Puerto Rico, o a Punta Cana, República Dominicana, con hotel y el boleto aéreo ida y vuelta. $99, pero tienes que estar entre las primeras 50 personas que textea la palabra ganar al 96551. Text ganar al 96551. 4 días a San Juan, Puerto Rico, o a Punta Cana, República Dominicana, por $99. Aprovecha esta oferta de Lodging Group. Textea ganar al 96551.